En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni. Tranquilidad, normalidad por el momento en la provincia de Sevilla ante la llegada de fuertes lluvias y vientos. Sabemos que la Guardia Civil ha atendido 21 incidencias y también está suspendida la actividad lectiva presencial. Los parques están cerrados. Algunos trenes han sido suspendidos y los operativos están en marcha y preparados para actuar ante cualquier eventualidad, como la UME en la Nalcóllar. Pendientes también de los cauces de ríos y arroyos, el Guadaíra por Araal ha subido a nivel rojo, al igual que el arroyo Santiago Nutrera, y también sube el nivel del Guadalquivir en Alcalá del Río, lugar en el que enseguida vamos a estar en directo. Las autoridades insisten en su llamada a la provincia, a la prudencia a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque estamos en aviso amarillo hasta las 6 de la tarde de mañana en la provincia. En la Campiña y la Sierra Sur, a partir de las 12 se incorpora, a partir de las 12 de esta próxima noche, se incorpora también al aviso amarillo Sierra Morena. Este aviso amarillo se traduce en que pueden caer 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, soplar vientos con rachas de 70 kilómetros hora. Así que, importante ahora estar pendiente de la predicción del tiempo, que habla, dice la EMET, de precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes, menos intensas en la Sierra Norte, temperaturas en ascenso, notable para las mínimas. Hoy la mínima va a ser de 15 grados en Lebrija o 14 en la capital, la máxima de 17 en Écija o 18 en Sevilla. Vientos moderados de componente oeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes. Así que, atención, insistimos en la prudencia, particularmente al volante. Le echamos un vistazo a la situación de la red viaria en Sevilla y su provincia. Isabel Campos, buenos días. Buenos días. Tenemos que apuntar que la policía local está activando desvíos de tráfico en la Glorieta de Marineros, en la capital, por un siniestro con 4 vehículos implicados. Uno de esos vehículos está volcado y hay una persona herida leve. También corte total de tráfico en ambos sentidos en la C-20 ante la crecida del caudal en el arroyo Miraflores. Es una medida preventiva que se mantiene activa hasta las 11 de esta noche. También muchas vías cortadas por la lluvia en estos momentos, las más destacadas, la Nacional 630 en el término municipal de Guillena en ambos sentidos, y cortada también la A361 en Morón, es la que une esta localidad con la A92. Hay otras vías cortadas en Miraflores, la C3102 en Alcolea, en Araal, en El Coronil, o la C6300 en Lebrija. Por lo demás, el tráfico sin incidencia, no hay apenas coches ni en la provincia ni en el interior de la ciudad. La lluvia y el viento como principal foco en esta jornada, pero le aportamos otros titulares. El paro que ha subido en Sevilla en casi 2.400 personas, la segunda provincia donde más ha aumentado el desempleo de toda España. Dolores Veragua, la nueva alcaldesa de La Campana, tras posperar una moción de censura, y la Policía Nacional ha detenido a 17 personas y ha desarticulado un clan familiar dedicado a la explotación laboral de temporeros en Cantillana. Enseguida vamos con el detalle, realiza Antonio Franco. Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni. Calma tensa, nos han producido un gran número de incidencias. Eso sí, la Guardia Civil ya sabemos que ha tenido que atender hasta 21 avisos durante estas últimas horas, estas horas de la noche y las primeras horas de la mañana, y que estamos pendientes de los cauces y riberas. Sabemos que se encuentran ya en nivel rojo, esto es riesgo de desbordamiento, el río Guadaíra a su paso por Araal, lejos del casco urbano, y también el arroyo Santiago en el término municipal de Utrera. Pero sabemos además que el nivel del río Guadalquivir ha subido de forma notable durante esta noche. Estamos en directo en la presa de Alcalá de Guadaíra. Se encuentra nuestro compañero Javier Ronda. Javier, buenos días. Buenos días. Aquí sigue subiendo el caudal del río a 1.000 metros cúbicos por segundo. Ayer estaba aproximadamente en 700. Hemos venido ahora a la zona del centro del pueblo, donde algunas calles de esta localidad están por debajo de la cota y había algún tipo de problema. La situación se empeora cuando se alcance los 2.000 metros cúbicos, si es que se alcanzan por segundo, en esta central hidroeléctrica que también produce energía. El río baja con mucha fuerza a esta hora de la mañana, donde también ha empezado a llover hace tan solo unos minutos en este pueblo de la Vega del Guadalquivir. Información en directo desde la presa de Alcalá del Río. Dice que una presa que genera energía sobre los cortes de suministro eléctrico, dice la subdelegación del gobierno, que en estos momentos hay cerca de 2.000 usuarios afectados que no tienen luz, 1.900 concretamente, la mayoría concentrados en torno al municipio de Coripe y en las zonas rurales de los alrededores de Morón de la Frontera. Una información que traslada el subdelegado del gobierno, Francisco Toscano, que insiste en ese mensaje de precaución. Evitar aquellos desplazamientos que no sean absolutamente necesarios y especial atención al estado de cauces y riberas, siguiendo la información oficial, puesto que este aviso por lluvias y viento que tenemos a lo largo de la jornada de hoy se produce tras muchas jornadas ya de agua y el crecimiento de ríos y de embalses. Operativos desplazados, movilizados, como la unidad militar de emergencias con 250 hombres y 90 vehículos que a instancias de la Junta se ha instalado en Annalcóllar para estar preparada para actuar en puntos como las balsas mineras que podrían sufrir deslizamientos. El alcalde de Annalcóllar, Juan José Fernández, ha dicho a los vecinos que van a tener aquí su sede de operaciones. Estamos por debajo de muchos niveles en comparación a lo que teníamos antes y qué tranquilidad, que solo vienen a quedarse en Annalcóllar de guardia. Se va a cortar la calle que está lindando con el colegio de las Herillas y con el cuartel, para que ellos puedan tener sus vehículos en posición de emergencia para salir para otro pueblo o cualquier situación que la emergencia lo conlleve. En la capital está activo el nivel 1 del plan territorial de emergencias. Se reunía la pasada tarde de forma extraordinaria el Centro de Coordinación Operativa, el CECOP. Recordamos que está cortada la S20, la ronda supernorte, y hay movilizadas pues 300 personas, por ejemplo, de servicios de parques y jardines, también operativo de 118 efectivos de Masesa. Información que acaba de trasladar el Ayuntamiento de Sevilla y que habla de lluvia de carácter moderado desde la última hora de la tarde de ayer y durante toda esta madrugada, que no ha entrado agua de manera reseñable en los tanques de tormentas. En estos momentos los embalses de los que se surte Masesa están al 97,9% de su capacidad, esto es 627,3 hectómetros cúbicos, y que hay solo 6 avisos por lluvia registrados en todos los sistemas, todos en Sevilla, y que todos han sido resueltos. El alcalde de Sevilla pide prudencia. Estamos reforzando la seguridad y todos los servicios municipales en toda la ciudad, pero os pido mucha prudencia. Pues también ha habido trenes que han sido suspendidos a primera hora de esta mañana, el media distancia entre Sevilla y Málaga. Y atención, porque esta situación puede afectar a las obras para recuperar la conexión por alta velocidad entre Sevilla y Madrid. No hay fecha para que vuelva el tráfico ferroviario, lo ha dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente. Facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad no es posible. Nos fijamos un objetivo de 10 días naturales, pero en estos días tenemos una situación climatológica y es evidente que las obras también se ven afectadas por la situación. Llega la segunda edición de El Patio en Cuaresma. Los fines de semana 14 y 15, 21 y 22 de febrero, en el patio de la Diputación de Sevilla. Las mejores bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores de la capital y la provincia. Servicio de barra y precios populares. Entrada libre hasta completar aforo. Consulta toda la programación en la web dipusevilla.es. Esta Cuaresma, Sevilla suena en el patio. Otras noticias que queremos que conozcan de esta jornada. El paro ha subido en Sevilla en casi 2.400 personas. Es la segunda provincia donde más ha aumentado el desempleo en toda España, pero es el menor incremento de un mes de enero desde hace 22 años. Dolores Veragua es la nueva alcaldesa de La Campana tras prosperar la moción de censura que ha presentado contra el ya exalcalde Manuel Fernández, que se había afiliado al PSOE. Y la Policía Nacional ha detenido a 17 personas en la desarticulación de un clan familiar dedicado a la explotación laboral de temporeros en Cantillana. 8 víctimas han sido liberadas. Por otra parte, vamos con la información deportiva que nos trae hoy Eduardo Gil. Eduardo, buenos días. Buenos días. Quizá mañana jueves sea el partido más importante de la temporada para el Betis, que de superar en la Cartuja el Atlético de Madrid estaría ya en las semifinales de Copa. Hoy lista de nuevo con bajas de Pellegrini. Aruy Fajardo, ayer presidente y director deportivo, en la presentación del recién llegado Fidalgo, explicaron el cierre fallido de la ventana del mercado invernal, con ofertas que ha habido pero no han convencido por Altimira y por Bacambo, como tampoco convence traer a Sergio Ramos al Sevilla. Aunque haya una ficha libre, se necesitaría ingeniería administrativa con la Liga para no exceder el límite salarial. No convence lo deportivo su fichaje y habría incompatibilidad al ser cabeza visible de un posible comprador del club en este momento. En el ámbito del patrimonio, han terminado las obras en la fachada del apeadero del Real Alcázar. La corona central ha recobrado su color original. Por el momento, tranquilidad, normalidad en la provincia de Sevilla ante esta situación de fuertes lluvias y vientos. Estamos en aviso amarillo hasta las 6 de la tarde de mañana.